Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hemos estado compartiendo una serie. Todos recuerdan de qué hemos estado hablando en esos domingos. ¿Qué recuerdan ustedes? Hemos estado hablando una serie sobre Hebreos 11, ¿recuerdan? Y hace 8 días lo que hicimos fue una, como un corte para ejemplificar los últimos 2 mensajes con el Salmo 91. Y oramos con esa base sobre la protección de Dios. Como su sangre que hemos hablado nos cubre, nos protege, esa vestimenta que hablamos nosotros. Y continuamos con la serie en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11 nos habla de lo que pasó con el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. En el capítulo 11, versículo 29, dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fue un acto grandioso de fe que el pueblo de Israel manifestó, y ante todo la responsabilidad que tenía Moisés de guiar un pueblo, una situación muy complicada. ¿Cuántos de ustedes se han sentido o han llegado a momentos en su vida en el cual está como en una situación de no salida? ¿Ha estado alguna vez en una situación así que yo no sé qué hacer acá? No veo cómo salir. Situaciones tenaces en la vida, en la cual uno dice, ¿cuál es la salida? ¿Cómo salir de los encierros? Ese es el título de este mensaje que vamos a trabajar en esta mañana. Y vamos a leer la historia de lo que sucedió en el libro de Éxodo, capítulo 14. Están ahí conmigo todos. Les tenemos a usted la escritura aquí para que todos la sigamos. Es una historia riquísima con unas grandes enseñanzas y unas verdades espirituales para todos nosotros. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth. Eso suena como a chino, ¿cierto? Entre Migdol y el mar hacia Baal Zephon. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, note la reflexión que hace Faraón. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? No es posible que se nos salió de las manos. Y unció, o sea, preparó su carro y tomó consigo a su pueblo. Y tomó ¿cuántos carros para perseguirlos? Como tanques de guerra, ¿verdad? 600, un ejército, yo creo que no hay comparación fácilmente hoy en día un ejército así. 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues, Los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot. La próxima ustedes mejor lo repiten. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Miraron. ¿Y qué dijeron? He aquí los egipcios vienen tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y note la reflexión que hicieron en tiempo de crisis. ¿Cuál fue? No había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Imagínense la reflexión que ellos hacen. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué tal que Moisés le hubiera dicho? Sí, tienen toda la razón. Ah, ¿cómo hubiese sido la historia? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que ¿qué? Marchen, salgan. Y alza tu vara, la autoridad que le he dado, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Sigue? Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iban en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas e iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a otros, ¿ciertos? Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Qué historia, ¿verdad? El encierro de ¿cómo salimos de los encierros? Los israelitas están en una situación entre la espada y la pared. ¿Cuáles son las? ¿Cómo están ellos? ¿Qué tienen a un lado? Tienen el mar. Y no es un charquito, como alguien decía, ¿no? Eso era un charquito. Era el mar. Y tienen por otro lado a todo un ejército armado hasta los dientes que no viene a darles una fiesta de despedida. Viene con malas intenciones. Están en una situación de angustia que no saben qué hacer. Faraón ha hecho un cuestionamiento. ¿Y cuál ha sido el cuestionamiento cuando los dejó salir? ¿Cómo es posible que estos se me escapan? ¿Cómo es posible que se me salen de las manos? Pues voy a ir y los voy a perseguir ¿para qué? ¿Con qué intención? ¿Cuál era la intención? Que vuelvan y me sirvan otra vez, que sean esclavos nuevamente. Ahora, esta es la historia, en primer lugar, ir aplicando estos principios. Esta es la historia, en primer lugar, de aquellos que un día salieron. Si de verdad salieron, sépalo una cosa, el día que usted decidió salir de Egipto, de tierra de esclavitud, comprometerse con el Señor, salir a tierra de libertad, si de verdad salió, sépalo que desde ese mismo día, Satanás hizo una reflexión. ¿Y qué dijo? ¿cómo es posible que se me escapó este negrito de mis manos? ¿Cómo es posible que se me salió? No crea que él quedó muy contento cuando usted se salió de sus manos. Y desde ahí empezó una guerra constante para ver cómo lo hace qué. Regresar nuevamente. Y ahí es una guerra constante para que usted regrese. Las intenciones de él no son muy buenas. Noten el capítulo 15, versículo 9, lo que él dijo, el enemigo mismo. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. La intención de Satanás no es muy buena con usted. Y él tiene una intención, voy a arruinarlo, voy a destruirlo, voy a acabar con su vida. Y voy a ingeniármela de todas las formas para que usted regrese. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, salí de este mundo que vivía de discotecas, de rumbas, de marihuana y de tantas cosas, que en esa época era sanito para lo que hay ahora. Y cuando salí de allá, inmediatamente me volví muy, muy conocido ante los demás. Todos empezaron a decirle a la ley, ¿usted qué le pasó? ¿Y por qué no volvió? ¿Y qué pasa? ¿Y que se volvió fanático? ¿Qué? Le lavaron el cerebro. Se volvió un tonto. ¿No lo ha notado usted? Que usted si algún día dio un paso con el Señor, inmediatamente ya la gente lo notó. Venga, pero ¿usted qué le pasó? Se volvió un tonto. Ya no se rucha con nosotros. ¿Qué pasa? Y vienen una cantidad de voces y de personas que van a empezar a trabajar para que usted regrese nuevamente. Cortó con la corrupción, ¿por qué no vuelve? Cortó con situaciones donde usted estaba en esclavitud y va a querer que usted regrese nuevamente. Y muchas veces, cuando salimos nosotros en este camino de la fe, vienen los tiempos de estrechez, tiempos de dificultad, donde no vemos salida, una estrechez económica. ¿Qué hacemos? Y tenemos otra opción. Nos podemos torcer, podemos hacer negocios, podemos hacer otras cosas. ¿Qué hacemos? Vienen situaciones de crisis emocionales, afectivas. Yo me puedo tirar en los brazos de alguien para solucionar mi problema. ¿Qué hago frente a esta crisis en que estoy? Y la propuesta de Satanás al principio parece muy buena. Como recuerdan con la película de las Crónicas de Narnia, que en la primera película al jovencito se mostró muy buena la bruja. Y le dijo, le doy chocolates, y yo te quiero cuidar, yo no soy tan mala, tengo algo bueno para ti. Y cayó en la trampa, y ustedes vieron la película cómo desató su furia para destruir. Esa es la intención de Satanás, matarnos, destruirnos, acabar con nuestras vidas. ¿Y qué hacemos en tiempos de crisis? Algunos tiran atrás. El comenzar la vida cristiana es un paso lindísimo cuando tú tomas esa decisión. Ayer, el sábado, le hablé del Señor a una persona, que alguien me lo ubicó, y cuando lo llevé a que recibiera al Señor, esta persona, le dije que repitiera conmigo la oración, un profesor de acá de la universidad. Y no repetía, y yo dije, ¿qué pasa? Y volví, dígale, Señor Jesús, y no decía nada. Hasta que lo noté, era que estaba llorando. Y dijo, esto es lo que yo he buscado. ¿Y con qué gozo recibió al Señor? ¿Y qué piensa uno por dentro, no? Vamos a ver cuando vengan los obstáculos. Cuando vengan los tiempos de estrechez. Cuando vengan esas grandes dificultades, las tentaciones, donde nuestra fe es cuestionada. ¿Valió la pena haber tomado esta decisión? haberme metido en esto. Y no deja de faltar el que te va a decir, hola, usted como que le iba mejor antes, ¿no? Y lo trabajan a uno, hola, y verdad, ¿no? Verdad. Estos días a una persona de acá en la iglesia, yo no sé en qué condición está, pero parece que eso le ha afectado mucho. Porque alguien le dijo, lo he notado como en retroceso desde que se metió en esa iglesia. Quedó en crisis. Y uno dice, vamos a ver si esta persona va a continuar. Cuando venga la estrechez y la gran dificultad. Y algunos retroceden. Eso sucedió. Y aquí estos dijeron, no, yo mejor regreso. Regresemos. Preferible estar esclavo, pero libre entre comillas. Es la mujer que dice, vea, me da madera mi esposo, me golpea todos los días, pero me da riendito, me paga el arriendito. Me trae comidita. Es la muchacha prepago, la prostituta que dice, hombre, al menos con eso pago la universidad. Está esclava, va a perder su alma. Pero tengo algo. Es el viaje, es el negocio ilícito. Hombre, lo disfruto, estoy esclavo. Es el viaje de la droga. Una de las ilustraciones que nos dio este japonés a los muchachos, si no se las cuento porque la van a ver, pero solamente cómo nos dijo que él en su momento dado buscó libertad. Estaba libre, pero dijo, no voy a buscar libertad. Y en la búsqueda de esa libertad quedó cautivo. Es el muchacho que se fue y se metió en droga, en búsqueda de una libertad. Rompió con la estructura de familia, rompió con las autoridades establecidas. Me voy a hacer libre. Y quedó cautivo. Porque eso es lo que está pasando con tantas personas. Ahora, ¿cómo salen ellos de este encierro tan tenaz? El Señor les da una orden a ellos y le dice en el versículo 15, parece que están en toda esta crisis, dialogando, no saben qué hacer. Moisés, me imagino, también está pensando qué hacemos acá en esto. Entonces el Señor interviene y le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, salgan. ¿Qué es lo que ellos vieron anteriormente? Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron el ejército. ¿Y qué pasó? Dice que tuvieron temor y en angustia clamaron. El terror nos paraliza. Una de las cosas que uno ve cada vez, ¿cómo se siente uno cuando le dan esta noticia? Que el Quindío sigue compitiendo. En el segundo lugar, el departamento más quebrado, de más desempleo. ¿Quién emprende así? ¿Quién enfrenta así la vida? Y cuando vemos nosotros el panorama mundial, vemos lo que pasa en la ciudad, vemos los problemas mismos, uno se angustia. Y una de las armas que hemos trabajado aquí, que lo hemos compartido, que el enemigo nos trabaja, es temor. El temor nos paraliza. ¿Qué de mi futuro? ¿Qué de mis hijos? ¿Qué de mi vida? ¿Qué voy a hacer? No veo salida. Es tenaz. Pero el Señor a ese pueblo le da una orden y le dice, marchen en fe, salgan. Es la orden que el Señor da de las personas que deciden creerle a Él y le da unas promesas. Y note lo que Moisés le da una palabra al pueblo en este tiempo de crisis. Y le dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación de Jehová, que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ese problema va a desaparecer. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, la palabra que el Señor le da al pueblo es una palabra de fe. Salgan en fe, crean la palabra que les he dado. Que yo voy a pelear por ustedes, que los voy a ayudar. Estos son los hombres que deciden creerle a Dios. Estos marchan de rodillas, madrugan, le creen a Dios, no claudican en tiempo de crisis, se aferran a las promesas y salen. Salen a buscar un trabajo, aunque todo el mundo le ha dicho que no hay trabajo. Salen a emprender, aunque todo el mundo le ha dicho, no te metas que te quiebras. Creo que en la provisión de Dios. Es el campesino que se levanta en fe y va a la tierra. Y aunque han dicho que él no va a parar de llover, en fe dice, Señor, tú me vas a bendecir. Va a producir mi tierra. Esto será una bendición y tú me vas a ayudar. Es la persona que se esfuerza en fe, una de las características del pueblo de Dios, como pasó el Señor cuando le dijo a Josafat, en tiempo también de crisis, venía un ejército contra ellos, no sabía qué hacer, se postra este hombre a orar, y el Señor le dice, marchen y canten, créanle a Dios. Cantar es expresar en fe lo que nosotros creemos. Por eso cantamos. Y nosotros nos caracterizamos por ser un pueblo que no cantamos esa música de depresión, de tristeza. No cantamos, el mundo fue y será una porquería, bien lo sé. No. Qué depresión tan tenaz. Creeré. Y no escuchamos las voces de los pesimistas, los que nos quieren hundir, los que nos dicen que regrese, que te hundes, que no puedes, que vas para atrás. Nos aferramos a las promesas de Dios y en esa fe nos levantamos, emprendemos y marchamos. ¿Amén o no? ¿Lo creemos o no? Así es, salimos. Y aquellos que nos quieren hundir y nos quieren decir que mejor que regresemos, los rechazamos. Aún hay personas mismas dentro de la misma comunidad que buscan que otro vuelva atrás, que se tire al ruedo. No, tienes que rechazarlo porque esas voces las vas a escuchar en toda parte, en todos los lugares. Que te metas en algo que no te debes de meter. Y es la persona que le cree a Dios. Son las promesas que Él nos ha dado. Una de las vertientes más significativas de la conferencia de este japonés es marcar unos principios en los cuales nosotros hemos creído y aquí predicamos. Es esfuerzo, le creemos, disciplina, luchamos, nos esforzamos y actuamos en fe. Eso anhelamos para nuestros hijos, eso anhelamos para los empresarios de nuestra iglesia, para todos los que emprenden. Muévase no por lo que ven, muévase por el Dios que se mueve en el mundo de lo invisible, que nos ha dado promesas, que tiene una columna de fuego alrededor de nosotros, que ha puesto un muro de protección para nosotros, que ha puesto sus ángeles, que ha prometido no dejarnos hundir. ¿Usted cree esta palabra o no la cree? Yo lo noto a ustedes como dormidos. Hermano, dígale al de enseguida, usted sí está agarrando esta palabra. Es una palabra de fe para su propia vida. Hermanos, el Señor no nos sacó, como hemos cantado la canción. El Señor no nos sacó, ¿para qué? ¿Cómo fue la canción? Para volver atrás. Unos regresan. Y es inevitable. En esto arrancaron muchos, y han arrancado muchos. Llevamos años nosotros ya de pastorear esta iglesia. Hemos visto gente que arrancó con la pilera, le servían al Señor. Tomaron otra decisión. Hagamos pausa porque hay varios celulares que siguen sonando. Se nos ha olvidado dar el anunciecito ahí, hermano, de los celulares. ¿Cómo? Ah, ya se puso varias veces. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? A ver, ¿dónde estábamos? Estábamos hablando de Apocalipsis, ¿cierto? Hermanos, ¿cuántas personas arrancan así, pero tiraron atrás. Pero el Señor es un Dios que comprometió una palabra. Si usted decide creerle a Dios, creer en sus promesas, creer en la obra del Cristo en la cruz, si usted decide creerle a Él, Él nunca lo va a dejar a usted. Nunca lo va a abandonar. Esa es su promesa. Él no nos sacó a nosotros de donde estábamos, Guatemala, para Guatapior. Y con respeto si nos están viendo en Guatemala. Uy, hermano, mira, y ahora me has llevado. No, que va. ¿Cuántos de ustedes dan testimonio que del día que lo sacó el Señor, su vida ha cambiado y ha visto la bendición y la prosperidad de Dios? Una bendición. Una bendición. El Señor es fiel y Él ha dado una palabra y Él ha dicho lo siguiente: porque la buena obra que Él un día comenzó en tu vida, Él la continuará hasta perfeccionarla. Él no es de los que se encartó, uy, se convirtió este, qué chicharrón, uy. No. Y este que es un problema y tiene demonios, ay. Uno se asusta, uno sale corriendo. Yo recuerdo en mi época, comenzando mi vida cristiana, me pasaban a discipular algunos y me decían, ahí le mando uno que tiene varios demonios. Yo salía corriendo, decía, no, ¿y quién hay? ¿Quién lo puede ayudar? Hermano, el Señor no se encartó conmigo. Puede ser que usted sea encarte para otros, problema para otros, pero Dios no se ha encartado conmigo. Y Él continuará. ¿Sabe qué palabra tan linda le dio el Señor al pueblo de Israel? Le dijo, versículo, le dijo acá en esta parte, versículo 16 del capítulo 15, versículo 16, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. El hombre dio una palabra profética, Señor, tú los sacarás, tú los llevarás, tú los introducirás. Parte de nuestras oraciones todos los días aquí en las madrugadas es orar por ustedes, los que madrugamos a orar. Y oramos por ustedes, y el Señor me los trae a mente, muchos de sus rostros. Y mi oración es, Señor, que no claudique, que siga, que no escuche voces extrañas, que no tire atrás. Qué bendición cuando uno encuentra personas que le dan a uno una palabra de ánimo, una palabra de aliento, y cuando uno está que tira la toalla le dicen a uno, hágale hermano, sigue, esfuérzate, no tire atrás, porque el Señor está con nosotros, como le dijo Moisés al pueblo, Jehová peleará por vosotros, Él lo hará, Él lo ayudará. Hermanos, cuando uno tiene un padrino que responde por uno, uno descansa, ¿sí o no? Yo me pegué el dragón en esos días que lo toreé, me abrió la jeta, perdóneme la expresión, y salió un chorro de fuego contra mí. Y en un abrir y cerrar de ojos me pegué una estrellada contra un bus. Me estrellé el carro. Y sabe una cosa, yo estaba fresco. Me bajé y el tipo, ay, el carro usted que me le hizo al bus. Le, tranquilo, yo le pago, tranquilo. ¿Dónde? Hermano, pues no me va a volar. Sígame, no me va a volar. Y, tranquilo que no me la va a volar. Y es, sígame. Y yo lo sigo. Y yo estaba fresco. Un daño de muchos millones. ¿Sabe por qué estaba fresco? Dígame por qué estaba fresco. ¿Pero a quién digo aquí en Rama? ¿Sabe por qué? Porque tengo una aseguradora. Aquí está mi agente. Está feliz mi agente que estoy hablando de él. Que inmediatamente salió, uy, ¿qué necesita? Llévelo allá, ¿no? Le pagamos, tranquilo. Me dieron un carro último modelo para mientras me arregla mi carro. Es más, quiero como quedarme con ese. Hermano, asegúrese que tiene una buena aseguradora, que tiene un buen agente, su padre que responde por usted, que te saca en situaciones tenaces, terribles, que dice, mi hijo, no tema, yo peleo, yo pago, yo firmo, yo respondo por usted. ¿No bendicen ustedes al Señor por esa aseguradora que uno tiene? Uno está tranquilo. ¡Ah! Fresco. Sin aseguradora, ¿cómo creen que estaría? ¿Tan fresco aquí predicando? Yo creo que no. Estaría muy preocupado. Pero el Señor, por eso le dijo al pueblo, crean en mis promesas. Ah, yo tenía que creer de que la aseguradora, en las cláusulas, me dijo que me pagaba. ¿Sabe cuál fue uno de mis problemas? Es que no lo creí todo. Entonces, yo no sabía que estaba cubierto contra daños a terceros. Y yo pagué. Te resulté pagar una plata de mi bolsillo. La Biblia hay que leerla completica. Esto está lleno de promesas para su propia vida y su bendición. Lea bien la póliza y todo lo que le corresponde a usted. ¿Qué es lo que me toca a mí en mi seguro aquí en la tierra y en la eternidad? Y viva tranquilo creyendo en las promesas de Dios. Aférrese a esas promesas. Salga en fe. Camine. Emprenda en fe. Créale a Dios. Amén, amén. Dígale de enseguida una palabra. No sé qué se le ocurre decirle, pero dele una palabra con base a lo que usted ha escuchado, a su esposa, a su hijo. Dígale una palabra de fe. Hermanos, el Señor no nos sacó para dejarnos en manos de los egipcios, ni para dejarnos ahí medio fracasados. No, la historia fue distinta. La historia fue distinta. ¿Qué tal que nosotros estuviésemos leyendo aquí una historia y predicando yo de esa forma? Y el Señor y los israelitas, en su angustia, varios se tiraron al mar y se ahogaron como 30,000. Otros se devolvieron y murieron a mano de Faraón. En general, 180,000 muertos, pero se salvaron 200,000. Gloria al Señor. ¿Qué tal la historia? Sí. La Biblia dice que ni un pelo, no se pudieron acercar a ellos. El Señor, en victoria, los sacó adelante. Los grandes testimonios de las obras sobrenaturales de Dios lo dan aquellos hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que se aferraron a sus promesas, y que marcharon en fe, caminaron, aunque no veían para dónde iba muchas veces. Pero le creyeron a Dios. Por eso Dios nos pide que demos pasos de fe. Él hace su parte. ¿Cuál es la parte que Dios hace en todo este asunto? ¿Cuál es? Yo tengo mis ángeles. Tengo una columna de fuego para protegerlos. Tengo mis promesas. Tengo mi palabra. Los voy a sustentar. ¿Cuál es la parte suya? Créale, hermano. Créale, marche, salga, emprenda. Créale. El que cree, sigue orando, sigue clamando, sigue creyendo y esperando en las promesas de Dios. ¿Qué más hizo el Señor? El Señor les hizo algo sobrenatural, y es que Él les abrió el mar. Versículo 29 del capítulo, en el versículo 29 dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Note lo que dice Isaías, que el Señor es quien abre caminos en el mar. ¿Ha estado usted en una situación en la cual literalmente no ve salida? Y de un momento a otro, ¡ra! Se abrió una puerta, ¿sí o no? Vino una provisión. Vino un milagro sobrenatural. Dios intervino. Ese es nuestro Dios, quien se especializa en milagros sobrenaturales. ¿Usted lo cree o no lo cree? Que te puede abrir puertas donde no se imagina. Que puede hacer un milagro. Que te puede abrir traer personas para bendecirte. Este es el camino de la fe. Por eso nosotros no nos movemos con base a lo que escuchamos de lo que está pasando en el país. Le creemos a Dios y así nos movemos. Yo recuerdo esa época tenaz y que lo he compartido acá. Pero para muchos de ustedes que no conocen esa historia, se las doy nomás breve. Después del terremoto, estábamos sin saber dónde irnos. Nos reuníamos a las 4 de la tarde, por allá en una enramada de Guadua que nos prestaron. Reuniones a las 4 de la tarde. ¿Qué tal un culto a las 4 de la tarde? ¿Vendría usted? No, oh, pastor. Pero bueno, ahí vemos un poco de fieles que veníamos. Pues yo recuerdo que el pastor ya me dijo que tenía que irme, porque ya su iglesia estaba creciendo demasiado. Y yo dije, bueno, ¿y para dónde me voy? Me voy a la Cruz Roja para ver si nos metíamos allá, y me dijeron, vale 400,000 pesos la hora, y usted tiene que limpiar, ahí tiraron los cadáveres y todo, limpia todo eso, y métase ahí, 400,000 pesos la hora. Teníamos 500,000 pesos en el banco. ¿Qué iba a hacer? Y en ese momento de crisis, me fui a buscar al Señor, y le dije, Señor, ¿qué hago? Y yo realmente no veía opción, y me paré. Yo recuerdo que me paré y le dije a todos, ¿saben una cosa? Se acabó esta iglesia, váyase. Miren qué líder, ¿no? Hermano, nos ahogamos. Estoy ya todos con el agua al cuello, ya mejor la soga colectiva aquí para todos. Vuelvan en todos, váyanse a otros lugares, pero yo no sigo. Entonces terminé, vinieron los líderes después el lunes y me dijeron, pero pastor, ¿pero cómo así que usted nos echa? ¿Cómo hay que nos vamos? ¿Qué hacemos? Le dije, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y en ese momento de crisis me retiré a orar al Señor y el Señor me dijo, predíquele a mi pueblo sobre cómo lo sostuve en el desierto. Cómo hice florecer un desierto. Cómo saqué agua de una roca. Que me crean. Y empecé a predicar sobre eso. Y uno de los mensajes que le dije, vea, el Señor cuidó un pueblo sin sillas, porque no teníamos ya sillas, sin aire acondicionado, sin micrófonos, sin instrumentos, no teníamos instrumentos, no teníamos nada. Y toda la gente, amén. Pero cuando yo me bajaba, pues sí, amén, ¿y qué? Pues muy bonito el mensaje, pero ¿qué? ¿Se ha visto usted en esa situación, no? Que todo el mundo, una promesa muy linda, pero no tengo que comer, ¿qué hago? Y estaba en esa situación, y el Señor alimentando mi fe y alimentando la fe de un pueblo. Y en ese momento de crisis, donde Dios me estaba diciendo que le creyera, viene alguien. Y nunca olvido esa escena en el Parque del Café. Lo llevé a mostrarle el Parque del Café de los muchos amigos que habían venido del Canadá. Muchos amigos habían venido, pero nos traían agüita, nos traían una curita, una carpita. Entonces yo dije, bueno, este de pronto es otro de los, una carpita. Pero no estaba esperando nada, honestamente, delante del Señor. No estaba esperando eso. No le servíamos porque nos dieran algo. Pues nunca olvido allá en el Parque del Café que me dice, venga, saque una servilleta. Hágame una lista de todo lo que usted necesita. Y a mí me pasó como al que le dan el cheque en blanco. Hágalo por lo que usted necesita. Lo hago por la neverita. No, ay, pero no, qué pena, ¿no? Lo hizo nomás por la cuota inicial. Pero no era todo, eso era todo. Yo no era capaz. ¿Y qué necesita? ¿Sillas? ¿Y cuántas? Pues no sé, por ahí 100. 100, muy poquito, 600. 600. ¿Y sonido? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? No sé, por ahí qué. $2,000. No, muy poquito, póngale $15,000. Porque así es el Señor. El Señor te da más de lo que vos pides y de lo que usted espera. Y así iba sumando y sumando. La fe sí no me alcanzó porque mi visión pobre y limitada era un lugarcito que iba a alquilar en el centro con unas sillitas y un micrófono. Iba a estar con un megáfono hablándole a ustedes. Aló, aló, aló, hermanos, vengan al culto de las 10 de la mañana. Y así agarré con la ofrenda. Vamos a recoger las ofrendas. Bueno. Yo no tenía mucha fe. Yo no tenía mucha visión. Esa es la realidad. No tenía mucho. Pero cuando el hombre ya dice, ilote. Ah, eso sí me caí ya lote. Hasta allá si no. ¿Y cuánto? Lote. Por ahí, $100,000. Pongámosle $200,000. Y el remate, la estocada final fue y construcción. Ese es el papá suyo y el mío. Ese es nuestro Dios. Ese es. Abre. Abre donde humanamente no es posible. Y como siempre había soñado, cash, que no le debamos a nadie nada. Buena noticia para usted, ¿no? Porque ustedes dijeron, ay, sí, pero pastor, ¿cuánto debemos? Porque hay gente que está en iglesias y deben, los hijos, los tataranietos y todas las generaciones deben ese lote. Bendecimos al Señor que nos lo dio así, porque es nuestro Padre que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero tenemos es que creer a un Dios que hace cosas sobrenaturales y abre puertas donde humanamente nadie las abre. ¿Usted lo cree o no lo cree? Hay una puerta que espera para usted. Y quiero decirle una cosa. La palabra que el Señor le dio al pueblo a través de Moisés fue: estos egipcios que estás viendo ahora, nunca jamás los volverás a ver. Aférrese para su propia situación, que ese problema que tienes ahora va a desaparecer y no lo va a volver a ver. No lo va a volver a ver. Que ese miserable de cachudo que te dijo que ibas a ser a tu destino, diga, mi destino va a cambiar. Mi situación va a cambiar. No estoy condenado a ver egipcios toda la vida. Les dijo, no los vas a ver más. Ese problema va a desaparecer. Y esa fue la palabra. El Señor peleará por ustedes. El Señor peleará por nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso no tememos. Dios cuidará de mis hijos. ¿Usted lo cree que va a cuidar de ellos? No es usted, hermano. Dios cuidará de ellos. Dios cuidará de mi vieja. No le gusta que le diga vieja, pero es un término hermoso. Es un término bello, poético. Dios cuidará de ella. Dios cuidará de nosotros. Amén, hermanos. El Señor cumplirá su promesa y Él nos llevará más allá de la muerte. Él estará con nosotros. Una ilustración lindísima que ya la había escuchado y la compartió el japonés. Él le dio un enfoque. Yo le voy a dar otro enfoque en esta conferencia que dio en el Centro de Convenciones. Él contó de una historia real que sucedió en el terremoto de Armenia, no de Armenia acá, sino de los países de la Cortina de Hierro, en esa época. El terremoto que devastó esa ciudad, y una de las grandes tragedias que se dio fue en un colegio donde estaba taqueado de estudiantes. Todos los padres vinieron llorando y encontraron el montón de piedras. La policía, la Cruz Roja, no los dejaron arrimar, ellos llorando. Pero uno de ellos se arriesgó y se metió allá y empezó a mover con sus propias manos las rocas, las piedras. Y le dijeron la policía, todo el mundo le dijo que no lo haga, que no lo insista. Lo cuestionaron, que no hiciera eso. Pero él siguió moviendo con sus fuerzas las rocas, las piedras, y pasó horas en ese proceso. Y cuando ya había se extenuado, cansado, moviendo las últimas, si eran las últimas, en un rotico, él gritando por su hijo, escuchó la voz del hijo, que le dijo, papito, yo sabía que tú vendrías a rescatarme. Yo sabía que no me dejarías solo. Hermanos, en medio de las tormentas que vivas, en medio de los terremotos, de los tsunamis, de las tentaciones, de las crisis que vivas, papito, no te abandonará, no te dejará solo. Sabemos que viene a rescatarnos, ¿verdad? ¿Y de cuántas no nos ha rescatado? Amén. Por eso, mi estimado hermano, aunque sea haciendo burbujas con el agua aquí al cuello, o sea que hace burbujita ya, no te dejará ahogar. Anímate enseguida y dígale, el Señor no te dejará ahogar. Papito vendrá a rescatarte. En la situación en que estés, por más difícil, por más complicada, si te aferras a las promesas, si le crees a Dios, marche en fe, que saldrá del encierro en que está. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Tenemos unos minuticos para si hay personas que quieren responder a esta palabra y venir y postrarse en delante del Señor. Decirle, Señor, yo decido creerte a ti. En medio de las tormentas que vivo, las tentaciones de tirarme atrás nuevamente, las luchas, mis dificultades, momentos donde cuestiono si realmente valió la pena haberme metido contigo, haber tomado una decisión con Jesús. A veces me siento desmayar. Escucho la voz del enemigo que me dice que no saldrás, que no vas a poder, que es mejor que regreses. Y a veces me siento, Señor, con temor y con angustia. Nos sentimos frágiles, Padre, porque lo que vemos en el mundo y en la sociedad misma es caos. Son situaciones donde no hay salida. Pero yo he decidido creerte. Dígale, Señor, yo decido creer a tu palabra, que esta situación, por más difícil que la vea, donde humanamente no vea salida, tú me abrirás una puerta, tú me abrirás el mar, tú vas a intervenir en una forma sobrenatural, y yo lo creo así. Ese problema que tienes, confiese que no lo vas a volver a ver más. Eso va a desaparecer. Las fuerzas de las tinieblas no prevalecerán contra usted, porque Cristo las venció. El faraón que representa el mal no podrá hundirte ni hacerte tirar atrás, a menos que tú decidas escucharle. Yo te bendigo, mi Padre, por esta palabra. Una palabra de fe y de esperanza para tantos que están en encierros, para tantos que no ven salida, tantos que se debaten entre el suicidio o qué hacer. Oh Padre, yo pido que esta palabra la marque en lo profundo del corazón y el alma de tus hijos, que se levanten en fe, que te crean y que sigan orando, que sigan clamando y esperando, que no desmayan. Oh Padre, aparta de nosotros esas voces que nos hablan de que regresemos, de que nos prostituyamos nuevamente, de que nos corrompamos, que nos tiremos al ruedo nuevamente. Apártala, Señor, y rodéanos de personas que nos den la mano, que nos entusiasmen, que nos den palabra de fe. Personas que estén llenos del Espíritu Santo, que en medio de las crisis nos den la mano y nos levanten. Ora por un momento por la persona a tu derecha, a tu izquierda, y aún los que están aquí postrados, oremos el uno por el otro, y oremos, Señor, levanta a este hermano, levanta, ábrele puertas de una forma sobrenatural. Ese faraón que has visto no lo vas a volver a ver. Ese egipcio no lo volverás a ver. Saca a mi hermano, Señor, de las tormentas donde está, del lodo cenagoso, de la situación de no retorno. Ora por una persona y dígale, Señor, yo quiero declarar una palabra de fe sobre él. Quiero declarar una palabra de fe sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi hogar. Marchamos en fe, marchamos confiando en las promesas tuyas, marchamos viendo al invisible que ha rodeado de ángeles a tus hijos, que tiene un muro de fuego, que nos ha dado su vara, su autoridad para marchar adelante. Nunca te va a abandonar. Y aunque pases por las aguas no te anegarán a ti, ni la llama arderá en ti. Porque Jehová tu Dios es tu Dios, quien te creó y quien te formó. Por eso le dice: no temas, hijo mío, no temas, manada de Jacob. Gracias por ser mi aseguradora, quien tiene asegurada mi alma, quien tiene asegurado mi hogar, quien tiene asegurada mi vida. Por eso estoy tranquilo. Confío que tú pagas, que tú me cuidarás, que tú cumplirás tu propósito en mí. Oh, gracias, Señor. Bendiga al Señor por la palabra que Él te ha hablado. Bendígalo porque es una palabra de refrigerio para tu alma. Es una palabra de medicina. Es una palabra para que le crea a Dios en medio del caos de la ciudad, de la economía de nuestro departamento. Por eso confesamos que creemos. Confesamos que creemos.